cantamos y dice, vamos. Por ti, vamos. Llevar Bakuku. Se casaron, se pintaba ahí y Kakure vivo. Con el más churro y de noche reborracha en colegiales, olvidándote de mí que existo, mientras yo en algún bar tomando vino. Maldita veleta, maldita coqueta, maldito los días en que me engañó. Maldita la tía, maldita la prima y hasta la vecina de mí se rió. Gracias.